capítulo 9 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades fueron así de Israel como de los sacerdotes, levitas y netineos, y habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Urai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imrai, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de Siloni, Asaías, el primogénito, y sus hijos, y de los hijos de Sara, Jehuel y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulam, hijo de Odavía, hijo de Asenúa, Eimnías, hijo de Jeroam, y Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Imnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron cabezas de familia en las casas de sus padres. Y de los sacerdotes, Jedaía, Joiarib, Joaquim, y Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Akitob, príncipe de la casa de Dios, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Fasur, hijo de Maquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Immer, y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, en número de 1760 hombres de grande eficacia en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y de los levitas, Semeías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, y Bacabar, Eres y Galal, y Matanía, hijo de Micás, hijo de Sicri, hijo de Asaf, y Obadías, hijo de Semeías, hijo de Galal, hijo de Idutum, y Beraquías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netofati, y los porteros Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Y hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salum, hijo de Core, hijo de Abiasat, hijo de Cora, y sus hermanos los coraitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Meselemia, era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al mediodía. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días por sus tiempos con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían cargo de la guardia y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario y de la harina y del vino y del aceite y del incienso y de los aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coraíta, tenía cargo de las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Samaán. Y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. E hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal engendró a Mica, y los hijos de Mica, Fitón, Melec, Tarea y Aas. Ahaz engendró a Jara, y Jara engendró a Alemet, Asmavet y Zimri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaía, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Seraía, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Fin del capítulo 9.